La plata en el bolsillo, a usted lo viven adulando. Con la plata en el bolsillo, a usted lo viven adulando. A usted le llueve el amigo, hasta que lo ven pelado. A usted le llueve el amigo, hasta que lo ven pelado. Lo ven muchachos, que yo no tomo ni me la gasto. Lo saben todos, lo ven muchachos, que yo no tomo ni me la gasto. Pero cuando tiene plata y no la saca a la calle. Pero cuando tiene plata y no la saca a la calle. Como usted no se la gasta, lo tratan de miserable. Como usted no se la gasta, lo tratan de miserable. We'll be right back.